Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día 9 de abril del año 2022 está escuchando alguna de las radios que retransmiten este programa de la colectividad Aire Puro, que aquí nos estamos juntando en alguno de los estudios clandestinos para transmitirle a ustedes distintas noticias, entrevistas, voces de distintos territorios. Así que agradecido, compas, por todas las labores que hacen. Agradecido de la gente que sigue porfiándola, ¿no? Porque esta realidad es tan difícil, tan dura muchas veces, o tan decepcionante, frustrante, qué sé yo. Ah, estoy con ánimo hoy día. Pero es tan decepcionante que, claro, dan ganas de parar y de dejar, ¿no? Pero menos mal que existen aquellas personas que siguen luchando, siguen organizando, siguen dándonos fuerza, siguen permitiéndonos esas pizcas de esperanza que no tienen que ver con la esperanza institucional, sino que tiene que ver con la esperanza comunitaria. Aquí estamos con les compañeris, a quienes les vamos a saludar desde ya. Hola, hola, saludamos aquí desde algún lugar costero de estudios clandestinos de Radio Placeres. Estamos aumentando el equipo de Aire Puro, así que estamos muy contentis por eso. Cada vez más panelistas, más voces, más puntos de vista para ir compartiendo todas estas informaciones de defensas territoriales, de propuestas de acciones, de cuidados y de formas de vida que sean más armoniosas con el entorno en el que habitamos. ¿Cómo les va, compañeras, compañeros? ¡Esa! ¡Bienvenido! Llegué. Estaba demasiado clandestino. Pero estaba acá en el estudio. Está bueno. Está bueno. Un solcito súper rico. Así que a propósito de las palabras, Checho, que estabas diciendo, también ahí el aire puro, un tremendo aporte. Po. Son caletas de años que llevan. Ahí estuve pensando en aquello en la mañana, justamente, en el aporte que se hace desde aquí. No solamente en el espacio radial, sino que cada uno de las que integran el espacio, que se han dedicado y esforzado por mantenerlo vivo. Uh-huh. Y eso también es bacán, pues, que son años de aires puros. Eso, y que le vamos a seguir mandando. Y sí, pues, y obviamente un espacio potente y que obviamente también hace conexiones, redes, y esa es la idea de fortalecerse, así que con eso quería partir yo, como entre agradecimiento y reconocimiento. Eso, buena. De hecho, ahí la voz que están escuchando de nuestro compañero, no sé si querrá que le presentemos el nombre, pero es un compa que de hace muchísimos años también ahí está metido en las distintas luchas, en los distintos territorios también, sacando voces, y que se está sumando al equipo. Bueno, ya se venía sumando de antes. se venía sumando de antes y que también es parte de Gaceta Ambiental, a quienes les mandamos muchos cariños, muchos saludos. Hoy día tenemos dos entrevistas y dos audios. Así que la primera, que va a ser en un ratito más, va a ser con don Carlos, Carlos Vega, que él es un pescador, un luchador antiguo de ahí de Ventanas, que a través de la lucha en las distintas conversas comunitarias territoriales también llegó a Core. Entonces hoy día está de Core ahí aquí en la región de Valparaíso, y le queremos preguntar porque han habido hechos tremendos de contaminación histórica ahí en Quintero, Puchuncaví, Ventana, ¿no? Pero que ahora hubo un proceso de contaminación hace poquito. Entonces le queremos preguntar qué pasó, quién fue, qué les dijeron, cómo fue la represión cuando la gente también salió a manifestarse en contra de aquello. Esa es una de las que tenemos. ¿Otra más? ¿Quién la dice? El otra va a ser a través de un audio, porque no nos va a resultar la llamada telefónica. Así que vamos a estar compartiendo las voces igual, nomás desde el territorio. Vamos a estar con Lía Cabrera. Ella es parte de la organización que está defendiendo el humedal Boca Maule por allá en Coronel, donde hay una amenaza inmobiliaria, donde ya ha habido remoción de arenas de ese humedal y donde hay restos arqueológicos que se supone que están en protección y conservación, pero que ya vemos, como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, que distintos proyectos, y en particular las inmobiliarias, arrasan con esos territorios a pesar de que estén con alguna categoría de conservación o de protección. Así que ahí vamos a estar escuchando la voz de Lía para que nos comente más sobre esta información. Y sí, también la última va a ser una entrevista telefónica también. Tiene que ver con Algarrobo y la resistencia que se está llevando allá en el territorio de Pillán Huechún, la Puntilla o Punta Fraile, que tiene esas tres denominaciones, que es un espacio costero con harta historia, y que hoy día, la semana pasada recién, se cerró para construir un proyecto inmobiliario. Ya venía hace rato organizándose la comunidad en torno al proyecto inmobiliario y cómo defenderlo y proponer ahí una salida de protección del espacio, que está al lado del santuario del Canelo y el Canelillo, pero la inmobiliaria, como es dueña del territorio, cerró. Entonces vamos a conversar, porque se está organizando una movilización, una marcha en Algarrobo para el día 16 de abril, a las 15 horas. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a ir repitiendo también esas informaciones para que la gente se motive en todos los territorios, ¿no? Porque están pasando un montón de cosas. Y como también estamos en un proceso de crisis climática, de la crisis del capitalismo y de la industrialización también, que antes la pensábamos, quizás hace muchos años atrás, la pensábamos en términos solo económicos. No tanto la discutíamos en términos ambientales, pero ya está la sequía, que también es saqueo. Entonces le preguntamos a distintos piños cuáles son las propuestas comunitarias de solución hídrica que hay. Entonces vino y el compañero Jorge de ahí desde Limache nos mandó un audio, así que le vamos a escuchar. Tiene hartas cosas que decir, entonces ahí les vamos a prestar atención, más o menos entrado el aire puro. Con eso nos vamos a ir hoy día. No sé si quieren comentar algo más de entrada. ¿No? Parece que no. Démosle nomás ahí con una cancioncita para motivarnos este día soleado, como decía aquí nuestro compita. Bueno, oye, justo a mí me gusta. No sé si el grupo se llama 2X o 2POR, pero bueno, tiene esta canción que se llama Resiste, a propósito de lo que está ocurriendo en Gualmapu, lo que está ocurriendo en las calles de las distintas ciudades, lo que está ocurriendo en términos estructurales con los pacos, los milicos, la PDI, etcétera, que hay que mantener la resistencia, pues. Así que aguante, compas, esto es Aire Puro en su versión Chorro Mil, así que ahí nos escuchamos. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad. Monta la violencia, resistencia, que la violencia, resistencia, monta la violencia, resistencia, monta la violencia, resistencia. Ahora sí. ¡Oh!

¿cuáles eran las actividades que ustedes históricamente han hecho, ¿no? Pescadores particularmente. Bueno, esta bahía, yo tengo, mi inversión turno, yo tengo 66 años, vivo toda mi vida acá en Mestana. Soy tercera generación, mi abuelo vivían acá, mi abuelo paterno y materna son de la zona, mi padre también, mi madre, todos somos una familia, digamos, que tiene raíces acá desde hace muchas décadas. Uh-huh. Por supuesto que esta bahía era una bahía prístina, cierto que no tenía intervención de ningún tipo, teníamos el campo y el mar. No existía, digamos, el cordón industrial. O sea, ahí tenemos unas dunas preciosas que hay en ese sector. Y hace 60 años aproximadamente se fueron instalando, digamos, acá en la zona, de alguna manera, una y otra, hasta llegar a 19 empresas que ya tienen la bahía. Ahí, muchas muy antiguas que sin someterse a la evaluación, algunas muy antiguas, como el caso Codelco, o bueno, el Senami, que no tiene el día de estudio de impacto ambiental porque fue un periodo antes que se instalaron acá y no fueron sometidas, ya tienen más de 50 años. Y así también las termoeléctricas, y así también el puesto Ventana, y así también fue el nivel de Oxitín, Cemento Melón, Caramotún, GNL, y últimamente las empresas que estaban ahí en Villa del Mar, que era Shell, Copec, que estaban instaladas ahí, también estaba ahí, no sé. Todo el mundo llega acá. Pues, yo sé, entre termoeléctricas, fundiciones. Pues, claro, termoeléctricas, fundiciones de refinería, productos químicos, cementera, gas, petróleo, carbón. Claro. ¿Y ustedes qué es lo que históricamente, antes de que llegaran toda esta industria o hasta el día de hoy inclusive, cuál era la alternativa de trabajo que ustedes hacían? ¿Había agricultura? ¿Había pesca? ¿Qué es lo que existía y que quizás todavía existe? Mira, acá la actividad relevante de la década pasada, ¿cierto? Antes de la intervención del sector industrial, porque de repente se dijo por ahí que habían llegado primero. Mi abuelo murió con 98 años, ¿qué hubiese dicho mi abuelo si hubiese estado primero ellos? Sería lo más absurdo, pero bueno, digo, acá los polos de desarrollo que tenía esta comunidad eran lo más importante delante, agricultura, ¿cierto? A pequeña escala, la pesca y el turismo. Y también había ganadería también a pequeña escala. Bueno, con los cuatro polos de la comuna de Puchuncaví, Quintero, que los polos de desarrollo. Eso, en ese contexto, digamos, prístino, sin intervención del parque industrial, tenía esta bahía. O sea, y tenía el recurso marino acá en las mismas bahías. Teníamos todo. Claro. No tenemos nada. Hoy día, a cambio, no tenemos nada. Claro. Es tremendo el cambio que en otras regiones también se ha observado ese cambio. Cuando usted dice no tenemos nada, en todas las costas de este territorio había un montón de mariscos, peces, vida desde los changos hasta el sur. La gente generaba no solo alimentos, sino que también trabajo, intercambio de todo. En ese sentido... ¿cómo ha sido entonces esa transformación de que se ocupa, se borran las dunas, se pone en la industria? ¿De qué manera la población va acomodándose, transformándose, ¿no? Porque tiene que cambiar, porque por obligación más o menos. Claro, yo creo que esa transformación viene, digamos, de un Chile que quiere progresar y quiere desarrollarse. Yo creo que hay comunidades pobres como esta, son vulnerables, no entienden los procesos de cambio. Y también cuando se llega acá, se llega con promesas que nunca fueron, como entregarle trabajo a la comunidad, entregarle mejor calidad de vida, entregarle eso. Esa fue una presentación de hace muchos, muchos años. Uh-huh. Y así se fue dando el tiempo con una mentira absurda de llegar a las comunidades a vender lo imposible. Uh-huh. Venderle una comunidad muy, muy tranquila, que no que muy bajo nivel de escolaridad, que no entiende el proceso de cambio. Pero sí, que lo entendía, acá veranean muchas familias de un buen nivel social y cultural en los procesos de la casa bonita acá. Entonces nosotros nos relacionamos mucho con ellos. Uh-huh. Y eso también nos enseñó a culturizarnos, y ya nos decían en aquellos años, 40 años atrás, que no llegara el coronel Chol porque ellos se iban a ir, y en Europa ya había pasado lo mismo, habían sacrificado algunos espacios, algunas zonas, algunas bahías en Europa. Y también, si se instalaban acá, también iban a sacrificar la zona nuestra. Uh-huh. Pero hace 40, 50 años atrás, ese proceso no se entendía, porque llegaron a pasar mejor calidad de vida, mejor mano de obra, que íbamos a tener más pega, el turismo iba a tener mi abuela tenía restaurantes, tenían dos restaurantes. Uh-huh. Mi abuela materna y mi abuela paterno, ellos vivían de eso, el turismo. Uh-huh. Hoy día están convertidos en ruinas y se tuvieron que cerrar. ¿Sí? Uh-huh. Entonces así fue degradando un poco todo. Uh-huh. Oiga, don Carlos, hoy día cuando... después de varios años de esa contaminación que fue bastante mediática entre el año 2018-2019, que fue una escalada, ¿cierto? Cada vez más episodios de contaminación. ¿Cómo usted ve que la población está reaccionando frente a los hechos de contaminación? ¿Y de qué manera, por el otro lado, las empresas están haciendo algo? ¿Están poniéndole filtro, están haciendo alguna mejora de los procesos? ¿Se ve algo así o no se ve que las empresas hagan eso? Frente versus la organización comunitaria y territorial. Mire, yo creo que soy muy crítico en eso. A nosotros esta zona de, como mal llamada zona de sacrificio, ¿cierto? Hoy día ya no tenemos pensar no podemos pensar en hacer las cosas a medias, en hacer las cosas bien. Lo que exige nosotros acá es vivir en un ambiente sano. No queremos vivir y tener estándares como tiene hoy día la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Porque si ya se sacrificó esta zona, se ganó mucha la empresa privada y la empresa del Estado, a través de muchos años, lograron mucha utilidad económica, ¿cierto? Algunas en bien del país porque sean estatales y algunas también la empresa privada también. Generó mucha plata y algunas muy buenos negocios. Porque esta bahía la ocuparon para eso, obviamente. Y nosotros no podemos estar ajeno al desarrollo, pero porque no podemos estar ajeno al desarrollo. Pero lo complejo de esto es que a qué costo. O sea, no podemos seguir, lo hemos hecho muchas veces en las reuniones nacional, no podemos seguir siendo el patio trasero de la quinta región. No podemos seguir apostando tanto al desarrollo y quedando con externalidades negativas. O sea, yo creo que ahí no se puede pagar el costo de la salud. Esto es complejo, ¿cachaste? Porque cuando se tuvo vigente el año 2018, el presidente Piñera lo dijo en la Nación Unida, que nosotros íbamos a ver un antes y un después en Puchuncaví Quintero. Nunca lo vimos, nunca lo hemos visto. Me hubiese gustado mucho que hubiese sido así, porque eso esperamos de un presidente de la República, de la Nación Unida. Pero no hemos visto eso, ese cambio no lo hemos visto. O sea, me gustaría a mí lo personal verlo, porque hay muchos jóvenes, niños, adolescentes que viven acá en esta comunidad. No puede seguir siendo contaminado, intoxicado por empresas irresponsables. Yo creo que si esto ocurriera en otra parte del país, en algunos vecinos por ahí, no pasaría lo mismo, no daría lo mismo. Yo creo que hay una realidad totalmente diferente. No pueden haber dos Chiles. Chile uno solo, tenemos que acercar la brecha y ahí el periodismo con ustedes, digamos, reforma responsable, tenemos que entregar a la comunidad esa realidad, que no es otra. Igual por ahí es un poco la crítica que se le hace al desarrollismo, ¿no? Como esta búsqueda del desarrollo... Que es en función de solo el desarrollo, pero que en realidad no le llega a ninguna comunidad, no lo ven, solo lo ven cierta clase, el 1 o el 10% de la sociedad chilena, mientras que el resto en realidad no recibe nada, solamente celulares o qué sé yo, cosas que no guardan relación con la calidad de vida directamente. Don Carlos Vega, usted como core, le queremos hacer preguntas, pero la vamos a dejar para el otro bloque, ¿le parece? Porque hay cosas que están sucediendo ahora. Espérenme en línea, mientras tanto vamos a estar escuchando a Violeta Parra, que canta El Diablo en el Paraíso, en este mundo que es como medio al revés, ¿no? Que nos ofrecen una cosa, pero que pasa otra. Espérenme entonces, don Carlos, en línea. Nos vamos a ir entonces a esta pausa musical, compas. Esto es Aire Puro, estás escuchando Radio Placeres, o quizás Radio Lafkenche, o quizás Radio Curruf, o quizás Radio Muchas Radios. Manda al abuelo y la azota al rey de Bato. La guala no existan más AFP. Esa es mi lucha y espero que ahora lo consigamos porque estamos bien embalados. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces. Estamos hablando con don Carlos Vega, core de la región de Valparaíso, pero también pescador y habitante histórico de ahí de la bahía. Don Carlos, en esta última semana hemos sabido de, bueno, durante este año en realidad hemos sabido de varavientos de carbón, distintos episodios de contaminación del aire, pero hace poco también hubo un evento de contaminación grande. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en su territorio y de qué manera afectó a la población? Mira, primero aclararte que yo también, aparte, fui pescador muchos años, pero hoy día soy buzo. Toda mi vida, porque mi padre era buzo, también me gusta, siempre me gusta identificar. Buenísimo. Como lo que he dicho, soy buzo aquí en la Bahía. Bueno, te puedo contar, digamos, que estos últimos eventos que han ocurrido han afectado justamente a los niños de los colegios. No, yo no tengo las capacidades para decirte qué contextualmente cuál fue la empresa puntual que originó el problema. Pero sí se originaron problemas, digamos, como la escuela de Chocota, fue la primera, digamos, en la semana pasada con los niños intoxicados en la escuela de Chocota, algunos bajaron al surfán de acá a la ventana, después por eso mismo ocurre unos días más adelante, ocurre con los niños de Quintero, en el colegio Alonso y el colegio Oriones, son los colegios de Quintero, y dentro de ese contexto unos días más ocurre acá en ventana. O sea, en un periodo de una semana, aproximadamente de días, ocurren esos eventos, digamos, así, muy, muy selectivos. Pero si tú me preguntas, el Correo Industrial es responsable, no hay responsabilidad externa. ¿Cuál de los tres, o los cuatro, los cinco, los seis, que emiten a la atmósfera, eso, digamos, tendrá que, bajo el contexto de la Superintendencia de Medio Ambiente, o algo tiene que decirnos respecto a eso? ¿Qué está ocurriendo? Porque si estamos pensando en el año 2011, 2018, 2022, o sea, hay una secuela de eventos, ¿cierto?, que afecta indirectamente a la salud de los niños. Bien, entonces tenemos que pensar, ¿qué pasa hoy día? Hoy día tenemos una inversión térmica, ya empieza la primavera, o sea, empieza el otoño, estamos muy cerca del invierno, ¿no? Y los gases no se disipan en nada. Y al no disiparse los gases por la inversión térmica, obviamente que se embolsan acá en la bahía. Y con la aguada costera que ocurre acá, las plumas se van hasta Quintero, pero cuando cambia el viento vienen hasta la ventana. Entonces hay una circulación a muy baja altura y que eso de todos los gases que ya tenemos, tanto las emisiones de AGNER, tanto la emisión de refinería, la fundición, o sea, todo eso se queda acá y eso es lo que está causando el problema. Ahí se está causando el problema. Por eso está reflejado en eso. No es una casualidad. O sea, aquí digo, son muchos los eventos. Tenemos derrame de carbón en las playas de hace mucho tiempo acá. Me gustaría que eso nunca ocurriera. O sea, tenemos que hacer los procesos de producción limpia y de acuerdo a los estándares que yo siempre he mencionado y querido. Y que los niños sigan respirando, como ustedes dicen, el aire limpio, el aire sano. Que todos merecemos porque eso está en la Constitución Política de Chile. Y acá no hay dos clases chilenas. O sea, aquí la Constitución es para todos. No es para los más pobres ni para los que la clase más. No, acá la Constitución, y bueno, y tenemos mucha fe en que esta nueva Constitución tenga normas que realmente cuide la salud de los niños. Sí, ahí vamos a tener que estar defendiéndola también, pues. Bueno, es una gran tarea de todos. Oiga, que yo le quería preguntar de que hubo una respuesta. Nosotros supimos de que principalmente las personas que están estudiando en la secundaria salieron a marchar ese día de la contaminación que salió de la planta de ácidos, de la cuprífera, ¿no? Salió a marchar por la contaminación, por la repetición de todas estas cosas. ¿Cómo fue esa situación desde donde usted la vio? Porque yo entiendo que usted estaba en Valparaíso y no estaba ahí en la zona. Sí, pero igual uno cuando llega a casa va enterando de las noticias y de alguna manera no con los contactos te van llevando eso a lo hecho, sin no ninguna duda. Yo tengo que estar en Valparaíso, pero todavía acá también. O sea, eso. No me puedo alejar de la comunidad porque fue la comunidad a la cual me eligió democráticamente y tengo que representarlo ahí. Pero sí, es muy preocupante. Mira, hay dos cosas en un contexto más global. Hoy día los niños están, de alguna manera, siendo más capaces de entender estos procesos. Cosa que a nosotros por muchos años nos costó mucho, pero yo creo que los niños con la tecnología hoy día se han capacitado más. Estamos preocupados de salud y obviamente que están en su derecho a hacerlo. ¿Te fijas? No puede ser que los niños estén encerrados porque hay una tóxica. Yo creo que se han estado encerrados por la pandemia cuánto tiempo y después lo mandan al colegio y hay una nube y te lo dejan encerrado. Claro que tienen derecho. Y tienen derecho a manifestarse porque es algo que no es un problema de ellos. ¿Te fijas? No es un problema de ellos. Alguien lo está originando que no son los niños. ¿Sí? Los jóvenes, no podemos hacer, la solución no es dejar los niños encerrados, la solución es que la empresa cumpla el estándar para que los niños se cierren. Entonces, a repetir la historia de nuevo, cerramos los colegios, no vamos a clase y la empresa sigue funcionando con el mismo estándar. O sea, yo tenía más chile y revés, entonces. De acuerdo. Entonces, en ese contexto, hoy día los niños, ¿sí? Los jóvenes, mira, si estamos hoy día pensando en la nueva constitución, fue por los jóvenes. De alguna manera, porque los jóvenes fueron capaces de levantarse. Yo en ese sentido, bueno, yo soy más viejo, no fuimos capaces los viejos y estamos en deuda con los jóvenes. Entonces, estos procesos de cambio que hoy día vemos se le dan en Chile. Se lo han ganado los jóvenes en la calle. Los chiquillos ahí salieron a protestar, tuvieron una reunión con el municipio y luego cuando se iban para las casas, según, de acuerdo a las informaciones que nos llegan a nosotros, los tomaron a los dirigentes, la policía, carabineros, y durante 5 horas los tuvieron sin decirle dónde estaban a los papás, mamás, apoderados y dirección del colegio. Claro, mira, es inaceptable que ocurra eso. De partida no podéis tener a los niños en esas condiciones. Yo te digo, si estás en una reunión con la autoridad, te invita a una reunión, no puedes a la salida estar esperando a la fuerza especial para detenerlo. Porque claro. En contexto del diálogo, si algo se llama el diálogo, se llama el diálogo. O sea, yo no justifico la violencia porque nunca, no es tema mío, específicamente en la persona mía. Pero tampoco justifico, digamos, la represión hacia los jóvenes, que están reclamando su derecho. No, ellos lo están reclamando, algo que no ocurra acá. Claro. O sea, si ellos están reclamando su derecho a vivir en un ambiente sano, un ambiente limpio. Entonces, en ese contexto, tienen derecho a manifestarse y están en su pleno derecho. Y por no es un tema al azar, es un tema que ellos están manifestándose por los hechos que están ocurriendo acá. Pues. Claro. Porque si no se manifiestan, podemos correr el riesgo que pasó el año 2018. Claro, tal cual. Tal cual. O sea, aquí hay que ser claro y preciso. O sea, que no puede, los niños están, lo que está pasando en el contexto de lo que tú me estás diciendo, no sabemos qué puede pasar, no lo entiendo. Si los niños hoy día no son capaces, o sea, si las empresas no son capaces de cumplir estándares, claro que tenemos riesgo que pase lo mismo. Claro, y de hecho, como que institucionalmente la Superintendencia de Medio Ambiente se presentó en la división Codelco Ventana y el comunicado decía de que eran unas emisiones furtivas, creo que el nombre que le dieron. Fugitivas. Unas emisiones fugitivas que, según ellos, no causaron cambios importantes sin afectar la calidad del aire, según la empresa. Y por otra parte, se dice de que lamentablemente cualquier fiscalización no es vinculante. Aquí internamente yo le puedo contar de que desde el aire puro pensamos de que si una empresa contamina una vez y se le multa y puede pagar la multa otra vez y paga la multa de nuevo y otra vez, entonces se debería cerrar. Ese es nuestro pensamiento desde acá, porque si no, de multa en multa siempre lo van a poder pagar. Ellos tienen plata, ¿no? La idea no es que sean multas, es que hagan, si es que siguen haciendo esa pega, bueno, que la hagan bien y no contaminen a nadie. ¿Cuál es la visión desde el CORE o las conversaciones que ustedes tienen en la instancia? Mira, por supuesto, con el ministro Redondo del CORE, uno de los temas que hoy estamos pidiendo, digamos, que se ofició a la CNM de Ambiente, a la CNM de Salud, Educación, por lo hecho ocurrido. Tienen que dar respuesta a eso. Estamos en la espera de campo con oficio. Siento que tengo una información al respecto, porque específicamente yo lo pedí en esa tabla, porque no, algo tiene que dar una respuesta a lo que ocurrió. O sea, indistintamente si alguien de la empresa dice, pero ya tenemos autoridades competentes, digamos, ¿cierto? Eso espero, que estén a la altura y que den una respuesta a eso, porque la educación está a los niños, ¿cierto? Salud, por supuesto, que afecta. Y el medio ambiente, el medio ambiente también tiene mucho que opinar al respecto. O sea, entonces ahí, yo creo que ahí en un contexto global tendrán que dar una respuesta, no quedarnos con una visión solamente de la empresa. porque lo hemos quedado por medio siglo con una respuesta de la empresa. Y no ha sido satisfactoria, porque si no ocurrido lo que está ocurriendo. Claro. No ha sido satisfactoria. Yo creo que lo que se busca hoy día es que estemos a la altura. O sea, hoy día necesitamos estar a la altura de este año 2022, y tenemos una, a ver, tenemos mucha esperanza de que esto cambie. Y en eso estamos. Yo creo que ahí yo soy un dirigente, aparte de ser un dirigente de los pescadores de muchos años, ya tengo mucho más de 50, 40 años de la dirigencia, y conozco bien esta realidad. Entonces, los temas socioambientales son los temas más complejos que tenemos en este lugar, porque están afectando la salud de las personas. Eso es una vulneración a los derechos humanos. Le va a hacer una pregunta aquí, Javier. Hola, Carlos. Quería solamente preguntarle por las atribuciones que él tiene, el CORE, y bueno, hoy día se llama, no es la intendencia, se llama, tiene otro nombre, pero ¿cuáles son las atribuciones en este tipo de casos para revertir las contaminaciones, para poder fiscalizar, no sé, apoyar a los chiquillos, para que nos cuente un poco y se entienda bien cuál es la función que tiene el CORE? Bueno, mira, específicamente es la primera vez que vengo recién llegando, todavía no somos por un mes ahí en este ejercicio. Entonces soy como nuevo, no había estado nunca en el contexto político, yo soy independiente ahí apoyado por algún partido, pero no tengo el expertise político para contarte un poco los detalles, pero sí tengo la voluntad para hacerlo. Y desde ahí voy a preocuparme, digamos, para que no sigan ocurriendo estos hechos, yo estoy en un contexto más global. ¿Te fijas? Pero sabemos que el CORE, digamos, está en carga del gobierno central, ¿no? Llega a las regiones y evalúa proyectos, digamos, para saneamiento del contexto regional. ¿Te fijas? Pero también nos interesa mucho ver el contexto medioambiental, que es tan grave, que tenemos en la región con más conflictos socioambientales que tenemos en el país. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en ese contexto, bueno, es cuando yo tengo que apoyar porque tengo este expertise, digamos, desde acá de la vía. Dije, yo en ese espacio donde he trabajado por muchos, muchos años, en un contexto social, una mejor calidad de vida de la comuna, de este sector, digamos, de estas comunas, estar vulnerada, obviamente que voy a tener las capacidades, digamos, y el expertise para poder buscar a través de los recursos o a través de algunos, ¿no? Porque son más políticos, ¿te fijas? Claro. Para que en ese contexto, digamos, tengamos, se cumpla la normativa, ¿cachaste? La normativa ambiental que hoy día tenemos, laxa. Porque hoy día las empresas, hoy día, no, algunas empresas que son muy antiguas, no están sometidas al estudio de impacto ambiental. O sea, si yo tengo mi auto, no cumplo con la normativa de gas, claro, se me cierra. Claro, al toque. Al toque. Sí. Eso, pero muchas... Oiga, don Carlos, le queremos dar las gracias por esta entrevista. Nos quedamos con palabras como derecho humano, como quizás, no sé cómo lo nombró usted, pero yo me refería a la justicia ambiental, a esta deuda histórica también que hay con ese territorio, y con toda la voluntad política que usted tenga en el espacio en el que está. Pues, se agradece esta entrevista y queríamos dejarle el micrófono abierto para algún llamado, palabras de cierre, y si tiene alguna, si nos puede referir a alguna página web que la gente pueda visitar para informarse. Bueno, mira, lo importante hoy día es que tenemos una visión, digamos, de recuperación. Yo creo que allí hay muchos temas, ¿verdad? ¿Cierto? Bajo, te lo digo, en el contexto del cambio climático. Y lo que buscamos en el fondo, estas comunidades, un poco, ¿verdad?, dejar en el contexto de siendo el patio trasero, yo creo que tenemos la esperanza, ¿verdad?, que no la perdimos, ya siendo adultos, de que tengamos una calidad mejor, una calidad de vida mejor. Eso hoy día no podemos pensar. No tenemos ni siquiera una planta de tratamiento de agua servida. No, tenemos que pensar que tenemos una alcantarillada media. Entonces tenemos que pensar que tenemos que si ocurre algo en Viña, por ejemplo, como ocurrió hace poco tiempo, también ocurre acá. Cualquier impacto que ocurra, que sea mediático, que la prensa lo pueda mostrar y con eso, digamos, vamos a sacar adelante, digamos, todo lo que ocurre acá. O sea, no podemos seguir siendo el patio trasero de la quinta región. Yo creo que ahí ese es nuestro desafío para en esa punta, a lo mejor calidad de vivienda, la salud, la educación de los niños. Tenemos que tener hoy día los niños en esta zona, ojalá poderlo educar en el contexto medioambiental, climático, para que ellos conozcan qué es lo que va a pasar con ella, porque son las futuras generaciones que vamos a dejar como herencia. Y hacia esa mirada tenemos que ver como Chile más justo, más igualitario, en iguales condiciones también. Excelente, pues, Carlos, que estés muy bien. Agradecemos este llamado y ahí nosotros, como yo le decía, visitamos esos territorios para ir sacando las voces que vengan desde abajo para arriba para transformarlo todo. Agradecido, que estés muy bien, Carlos. Listo, un abrazo grande para ustedes igual. Nos vemos. Chau. Ahí teníamos nuestra primera entrevista. ¿Comentarios, compas? O lo que quieran, pues sí. Sí, o sea, esto es radio comunitaria. Hay que hablar. Sí, buena entrevista, pues, compañero. O sea, una zona que está súper presionada, que está súper contaminada también. Y obviamente la visión de un pescador que ha llegado a hacer core ahora siempre es importante. Y también, bueno, las noticias que nos mandaba de los chiquillos ahí detenidos, todo eso es parte un poco del proceso de contaminación y de defensa de las empresas por parte del Estado que se vive en diversos territorios también. Y que lamentablemente lo estamos viendo todavía, y se esperaba como la esperanza de que este gobierno cambiara un poco las cosas, pero todavía no lo ha logrado. Y lo estamos viendo en distintas partes con los carabineros ahí dando guaraca. Vamos a poner una canción. ¿Y usted qué decía, compa? Nada, solo como recalcar también como esa idea de la contaminación que tienen estas empresas, la impunidad que tienen, el seguir como cateteándolas en esa, pues como lo que decía ahí Carlos, no vamos a estar esperando que a cada rato cierren los colegios porque están contaminando, sino que ya de una vez por todas cerrar las industrias que contaminan, en el mejor de los casos, sino por lo menos que atiendan igual a las normas de ciertos niveles, pues porque claro, como también él mismo decía, te tiran para abajo un auto que es antiguo porque está contaminando mucho, que sí, está bien, sí, contamina y también no debiera suceder, pero hoy estas industrias contaminan mucho, mucho más, pues en mayor cantidad, y se ha visto, ese es un territorio donde la gente está enferma desde que nace hasta toda su vida, continúa con distintas enfermedades en su organismo, entonces realmente hay que frenar todo esto. Eso sí, es. Y un alcance más también de esto de la zona de sacrificio, también es interesante cómo se posiciona. Obviamente últimamente fue por el tema de una campaña justamente para hacer conciencia, esto en los últimos 10 años diría yo, pero el tema del sacrificio que se supone que un territorio debiera hacer es porque son empresas estatales. Entonces estaba Codelco o estaba Codelco Ventana o cualquiera, y se supone que uno aceptaba como territorio la empresa para poder sacar al país adelante. Un poco ese era el sacrificio que hacía. Ahora eso está totalmente superado porque Codelco es una de las 14 que decía Carlos, las 14 empresas que están ahí, de los 14 proyectos, y en la mayoría de los territorios son muchas empresas transnacionales, ya la empresa estatal casi no existe. Entonces, en realidad, este sacrificio es para quién, en el fondo. Entonces ahí también el tema que mencionaba usted, compañero, de la justicia ambiental. Entonces, claro, estamos devastando nuestro territorio, nos estamos enfermando y contaminando. ¿Para qué? Para que se lleven la plata para afuera, más encima. Entonces ahí un poco tomar conciencia del concepto de zonas de sacrificio, que también se está denominando como territorio en sacrificio, pero dan cuenta de un poco de este sacrificio como religioso, obviamente, que viene del cristianismo, ¿no? Pero este sacrificio de algo mejor, ¿cachai? Pero eso ya sería nomás, pues ya no fue ya. Y como les prometía, hoy estoy bueno para las promesas. Les decía de que vamos a escuchar una cancioncita a propósito de los carabineros. Me permito decir carabineros que se llevaron detenida el Escabris ahí en ese lugar. Sabemos cómo son los pacos de ese lugar. Les vamos a dedicar esta canción de Sailor Punk que se llama Vamos a quemar un policía. Escúchala. Vamos a quemar un policía. ¡Arriba, loco! tu colita. Hace ya como chita, corre como una panterita. Para bien esa orejita, ojalá no lleve a tu colita. Desata tu latinata, coquín pinto, no sea ingrata. Si está chata, mueve las patas. Las perras salvajes son todas acratas. Que todas las pibas se pongan divas. Violentas meninas se ven divinas. Que todas las pibas se pongan divas. Violentas meninas se ven divinas. Vamos a quemar un policía. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Avaqui. Radios sin concesión. Radios piratas. Ilegales. Radios que le hacen daño a la democracia. Radios criminales. Comúnmente, radios como la que estás escuchando sufren odio, persecución y violencia. Te invitamos a ser la voz a través de ondas radiofónicas libres, autónomas, alternativas o como se les llame. Por la homosexualidad normalizada. Por la discapacidad que te hace digna. Por las presas víctimas del Estado. Por las feministas que hacen justicia. Por las que dan su vida OA. ¿Sabéis qué hay que hacer? ¿Radios sin concesión? ¿Radios piratas? ¿Radio...? Continuamos en este Aire Puro en su versión 729 con distintas informaciones de territorios en resistencia, de conflictos también, de distintas realidades que se viven en los territorios, que viven las comunidades humanas, pero también las comunidades no humanas. Como en el caso del humedal Boca Maule, prontamente vamos a poner los audios de Lía Cabrera del colectivo Salvemos el Humedal Boca Maule, donde nos enteramos hace una semanita atrás, gracias al periódico elresumen.cl, ahí pueden buscar más información también, sobre amenazas inmobiliarias que está destruyendo este humedal, esta desembocadura del humedal Boca Maule, un lugar hermoso por allá por el territorio de Coronel, que está en defensa, que gracias a esta organización se declaró como humedal urbano, que supuestamente es una categoría de conservación que prohíbe, entre otras cosas, edificación en esa zona, pero que a pesar de que tenga esa categoría, hay inmobiliarias que se aprovechan de ese lugar y que de alguna u otra manera llegan y presentan estos proyectos inmobiliarios que, como sabemos, no son para la necesidad habitacional, no son porque para gente que necesita un lugar donde habitar, sino que son para personas que quieren una segunda o incluso tercera vivienda, un lugar hermoso para ir a visitar, para ir un fin de semana al año, y eso a costa de destruir estos territorios tan hermosos. Además del gran valor paisajístico turístico y ecosistémico que tiene ese territorio, tiene un valor arqueológico, hay vestigios arqueológicos, está protegido de hace mucho tiempo además ese lugar, por esos mismos vestigios, pero ahora gracias a las remociones que están haciendo desde la inmobiliaria, se están viendo afectados. Así que vamos a dejarle la voz de Lía Cabrera, del colectivo Salvemos el Humedal Boca Maule, para que vaya contextualizando un poco esta situación y nos vaya compartiendo la información. Así que les dejamos con esos audios. Hola, primero que todo saludarles a todas, a todos, a todes. Estamos muy contentos y agradecidos que nos hayan invitado a Aire Puro para poder contarles sobre la situación que estamos viviendo como colectivo y la situación que está viviendo el humedal Boca Maule. Ya es un humedal que en el fondo es la última parte de una cuenca hidrográfica que conecta con el mar, es una desembocadura. Está ubicada en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Es una comuna, Coronel es una comuna de alta saturación industrial. Ya estamos invadidos por las termoeléctricas, por las pesqueras, por industrias altamente contaminantes. Ya, como bien me imagino que saben, Coronel fue declarado una zona de sacrificio hace años atrás, porque existen metales pesados. Los ciudadanos y ciudadanas, los habitantes del territorio, ven vulnerados sus derechos de acceso a las playas, por ejemplo, de protección a los humedales, a las lagunas. Hay lagunas que se están secando en este momento, hay humedales que están siendo tomados por privados para revender, hay humedales que están siendo rellenados. Hay agrupaciones socioambientales que están en la defensa del territorio, pero es una tarea compleja. Ya Coronel tiene una historia que lo conecta al carbón también. Coronel y Lota, ustedes saben que es una zona minera. Es una zona que si bien siempre ha sido industrial, desde el periodo de las minas en adelante, estos últimos años ya se ha visto una saturación. Ya respiramos un aire contaminado constantemente aquí en Coronel. Hemos sufrido el despojo de algunos sectores que han utilizado para instalar industrias. Se toma el territorio que debería ser territorio de encuentro de la sociedad. Entonces, bueno, la tarea está compleja para los colectivos y las organizaciones socioambientales aquí en Coronel. Me gustaría contarles un poco sobre el humedal. El humedal, como les dije anteriormente, forma parte de una desembocadura. Ya está ubicado en el sector Maule. Y bueno, nosotros como colectivo Salvemos el Humedal Boca Maule nos conformamos principalmente porque hace 2 años, en el comienzo de la pandemia, nos percatamos que está sufriendo rellenos el humedal en el área norte, ya en el sector norte. Entonces, con un grupo de amigos y vecinos que hemos vivido toda la vida en este sector hermoso, con playas, con bosques, Maule es una de las pocas áreas verdes que quedan en esta comuna industrializada, uno de los pocos pulmones verdes que quedan en Coronel. Por lo tanto, creemos que es fundamental seguir y luchar en la protección de este pequeño tesoro que todavía nos va quedando. No solamente a las personas que viven en Maule, sino a toda la comuna. De hecho, hemos partido con la defensa y nos han apoyado desde distintos territorios de la región, incluso de otras regiones. Entonces, bueno, nos conformamos por estos rellenos, comenzamos a activar todo lo que teníamos a la mano, igual sin tener la experiencia de conformar un colectivo anteriormente. Por lo tanto, aprendiendo en el camino, formando redes con otras organizaciones y colectivos, haciendo llamados a las autoridades locales, difundiendo la información entre los vecinos y vecinas, apoderándonos del sector y del territorio, porque creemos que mientras uno abandona estos territorios, llegan otros y le ponen el ojo y comienzan a destruirlo. Así que es importante apropiarse del territorio, ¿cierto? Generar espacios de participación ciudadana, etc. Levantamos un movimiento, digamos que dentro de la comuna, en el cual denominamos Salvemos el Humedal Boca Maule por estos rellenos que se estaban llevando a cabo. Nos enteramos que fue un privado y que su intención era rellenar para después vender estos terrenos. Finalmente, gracias al trabajo en conjunto con la comunidad y bueno, las organizaciones sociales que nos dieron apañe y también el trabajo que hizo el municipio, se puso fin a los rellenos. Obviamente sabemos que en estos temas medioambientales cada día que pasa es una destrucción inmensa de los ecosistemas, que finalmente eso no tiene vuelta atrás. Ya la destrucción está, el humedal no puede volver atrás respecto al relleno que sufrió, pero al menos se paralizaron las obras. Este año, hace aproximadamente 3 semanas, nos dimos cuenta que el humedal estaba siendo, una parte del humedal estaba siendo tomada, no sabíamos muy bien por qué ni con qué objetivo, pero esta parte, el humedal Boca Maule, fue declarado humedal urbano el año pasado. Ya, por lo tanto, todos sabemos que esta nueva ley de humedales intenta proteger y otorgar muchos más recursos para poder salvaguardar estos espacios, estos territorios, estos ecosistemas. Entonces, bueno, el año pasado estuvimos muy felices porque fue catalogado como humedal urbano. Y teníamos la esperanza que esto realmente nos ayudara a entregar una protección mayor a este espacio. Y efectivamente fue así hasta hace 3 semanas, como les contaba. Nos damos cuenta que se tomaron una parte del humedal, el cual está dentro de la zona que fue declarada humedal urbano, específicamente un lugar que se llama La Isla, ya que es una zona de anidación de cormoranes, de otras especies también, pero principalmente cormoranes. Y esto lo ha sido al menos hace 80 años atrás, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante y sobre todo creemos que si surgen nuevas leyes para proteger estos espacios, tienen que ser realmente efectivas. Porque si es que no es así, en el fondo, como se dice, están vendiendo humo, ¿ya? Entonces, bueno, las autoridades, cuando el humedal fue declarado humedal urbano, lo publicaron en todos los medios, ya se divulgó por todas partes, etcétera, etcétera, y ahora nos damos cuenta de esta situación. Comenzamos a buscar, como un periodo similar al de rellenos de la vez anterior, comenzamos a buscar información, activamos con los vecinos, activamos con las redes que ya teníamos contacto, compañeros de los distintos territorios que están protegiendo otros humedales también aquí en Coronel. Y finalmente llegamos a la... Y no teníamos una buena respuesta de parte del municipio. Lo que sí, 2 concejales levantaron un oficio para poder investigar esta situación. Luego, con los días, algunos medios de comunicación, diarios principalmente, nos ayudaron a difundir esto que estaba sucediendo y bueno, hace una semana el municipio fue al lugar a fiscalizar, no los dejaron entrar al territorio y fueron citados al DOM y otro tipo de acciones también. Pero creemos que también se hizo, no se hizo todo lo que se podía hacer, ya creemos que se hizo el mínimo. Entonces, bueno, nosotros seguimos acá buscando todas las acciones que podamos hacer. Ahora estamos en contacto con el Seremi de Medio Ambiente para que también otras autoridades puedan ayudarnos a gestionar estos procesos lo más rápido posible, porque todos los días que van pasando en el lugar ya tienen panderetas puestas, tienen algunas subdivisiones, ya construyeron algunos galpones de acopio de material. Queremos aclarar que esta toma no es de personas, para personas con bajo nivel socioeconómico. Ya son personas que tienen un nivel adquisitivo mayor. El material que están usando es un material pesado. El motivo que están haciendo, por el cual están haciendo este relleno, es totalmente lucrativo. Es un privado, ya lo tenemos identificado. De hecho, hemos recibido amenazas directas a través de Facebook. Y por eso también, bueno, tratamos de resguardar nuestra identidad como colectivo. Estamos en una zona compleja en donde no solo nosotros hemos recibido amenazas, sino de otras organizaciones también. Y en eso estamos hasta ahora. Ya creemos que las autoridades locales han hecho el mínimo esfuerzo por detener esta situación. Y estamos tratando de acceder a autoridades, digamos, en un orden más amplio, como el Seremi de Medio Ambiente, el nuevo Seremi de Medio Ambiente, y otro tipo de autoridades también. Señores y señoras, les saludamos, somos las totoras, largas acuáticas, herbáceas soñadoras, nos puedes ver en la laguna si te asomas. En lagunas y pantanos cuidadoras, de las aves y sus nidos protectoras, para la tierra planta regeneradora, pura alegría y buena fibra la totora. Artesanía, la tutora, para armar una casa, la tutora, construir un barco, la tutora, purifica el agua, la tutora, para artesanía, la tutora, para armar una casa, la tutora, construir un barco, la tutora, y también es medicina. Continuamos con la segunda parte de los audios que nos manda Lía Cabrera, parte del colectivo Salvemos el Humedal Boca Maule, a propósito de la toma de un sector de esta desembocadura del humedal que supuestamente está protegido bajo el nombre de humedal urbano, pero que aún así personas que tienen alto nivel adquisitivo se lo toman para poder construir en ese sector. Ahí nos estaba contando un poquito, contextualizando y contando cómo ha sido todo este proceso, que es bastante reciente, entonces está totalmente en desarrollo. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte de este audio. Y bueno, como les contaba, creemos que se ha hecho el mínimo esfuerzo. El sector, el humedal, está dividido por dos sectores, por Maule y por el otro lado, Buen Retiro. El año pasado comenzó en el borde del humedal, por el sector Maule, a construirse un parque muy bonito, con juegos infantiles, con basureros, incluso con una sala como de reuniones. Y en el primer momento que se empezó a construir este parque, por el sector de Buen Retiro, que es al frente, se empezaron a tomar todo el borde del humedal. Ya muchas personas que viven en el sector nos dicen que es este mismo sujeto que ahora se está tomando parte de lo declarado como humedal urbano. Entonces nos da mucha rabia, la verdad, nos da mucha rabia que estos sujetos actúen en la impunidad total, que ni siquiera leyes que surgen para dar más resguardo a estos lugares tan vulnerados, tan menospreciados, no tengan el alcance o el objetivo que realmente debiesen tener. Es un poco frustrante también para las organizaciones sociales. Aquí en Concepción hay otros humedales que han sido rellenados esta última semana, y los habitantes, las organizaciones piden que sea declarado humedal urbano. Nosotros quedamos en la paradoja de que ni siquiera esa categorización nos protege, nos ayuda a darle un resguardo a las especies que habitan en estos ecosistemas. Entonces es un trabajo complejo, es bien frustrante a ratos, pero lo importante es que se siga haciendo, que idealmente estas nuevas autoridades que hoy en día vuelven, o sea, vienen a tomar estos puestos de Seremi, qué sé yo, realmente tengan la intención de salvaguardar y de proteger y de actuar en conjunto con las organizaciones sociales que llevan muchos años trabajando en los territorios y que no cambian, independiente del gobierno que salga, y que las opiniones, las ideas, el trabajo de estas organizaciones sean escuchadas también. Creemos que aquí en Coronel, en la comuna, las organizaciones en defensa socioambiental son muy poco escuchadas, son muy poco valoradas, incluso invisibilizadas. Ya hay como un temor de trabajar con las organizaciones socioambientales porque efectivamente existe una vulneración total de parte no solamente de los gobiernos locales, de las autoridades locales, sino que también del Estado que debe resguardar, que debe proveer un ambiente, un territorio en donde podamos desarrollarnos libremente, espacios sanos, ambientes sanos, aire puro, ya. Entonces eso es súper violento lo que pasa aquí en Coronel respecto a lo medioambiental, a la vulneración de derechos de parte del Estado. Imagínense, nos habían dicho, habían acordado el cierre de las termoeléctricas que todavía siguen funcionando y supuestamente el año pasado ya deberían haber cerrado. Entonces, finalmente, ¿cómo puedes creer tú en las autoridades, las políticas públicas, en el Estado? si es que no se cumplen los acuerdos, no se cumplen las leyes, se hace vista gorda o el mínimo esfuerzo para detener este tipo de situaciones. Pero bueno, lo importante es que el territorio se siga accionando, siga visibilizando las situaciones que están sucediendo. Creemos como colectivo que es muy importante educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de estos lugares, sobre la importancia de los territorios, de los árboles, de plantar especies nativas, de proteger estos lugares. Eso, sobre todo psicoeducar respecto al cuidado del medio ambiente, al reciclaje. El humedal no solamente es un área que alberga un ecosistema especial y que, no sé, por ejemplo, limpia las aguas, nos entrega oxígeno limpio, etcétera, sino también es un lugar emocionalmente importante para nuestra definición como habitantes de este territorio. Por ejemplo, las personas que vivimos en el sector Maule vivimos en un lugar que tiene mar, tiene playa, pero también tiene un humedal, también tiene bosque, también tiene un pulmón verde. Entonces es súper importante cómo desarrollamos nuestra identidad, y no solamente desde el sector Maule, sino que desde Coronel, respecto al territorio, respecto a estos espacios. El valor emocional que tiene este sector para las generaciones anteriores respecto a lo que les brindaba un espacio de tranquilidad en medio de una ciudad tan industrializada. Creemos que es inconcebible que se esté creando, que ya esté casi terminando un parque al borde del humedal, y que por un lado colinde con microbasurales y por el otro lado con tomas de terreno. Entonces, creemos que hay fallas en la articulación de por ejemplo, las ordenanzas municipales, el plan regulador metropolitano, el plan regulador comunal. La articulación finalmente de todos estos instrumentos que regulan el territorio es como que no conversan entre ellos. Y finalmente los afectados son los humedales, son las lagunas, son los animales, son las personas que viven cerca de territorios vulnerados, como pasa muy comúnmente aquí en Coronel. Así que bueno, eso les puedo contar a grandes rasgos. Es un tema muy largo, estamos en una comuna muy compleja respecto a esta temática, pero lo importante es que se sigue trabajando, de que sí podemos hacer que las cosas cambien, y al menos mientras hayan personas y habitantes que se queden en el territorio dando el apaño y dando fuerza, trabajando para conservar estos espacios, va a quedar esperanza y sí tenemos la convicción de que se pueden hacer las cosas diferentes. Así que les invito a todos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, tenemos un correo electrónico. Hemos participado con distintas organizaciones, hemos participado con algunas comunas de la quinta región también, que están también altamente saturadas por contaminación industrialmente. Hemos trabajado con universidades, con la Universidad del Biobío hace poco en un proyecto Fondesit. Así que eso, invitamos, siempre estamos dispuestos y siempre estamos con las manos abiertas a recibir ayuda desde los distintos espacios, desde las distintas miradas y los distintos enfoques. En Instagram nos llamamos Salvemos el Humedal Boca Maule. Así que nada, eso, muy agradecida por el espacio que nos dan y un abrazo a todas y a todos, y a seguir. Es

Samira, y si nos puedes primero contextualizar, ¿qué es esto de Punta Fraile? ¿Qué se está peleando? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estás tú en estos momentos? Eso. Ajá, ya, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Siempre un gusto estar aquí en la radio de Las Quenches, una radio ahí bien comprometida con todos los asuntos ambientales, que nos tienen así un poco hasta el cuello, que era el literal. En el caso particular de Punta de Fraile, claro, este es el lugar de muchos nombres, ¿cierto? La Puntilla, Villanguechún, es un espacio que, para que se ubique geográficamente, es como la continuidad del Parque Canelo Canelillo, es la parte de la península que está entre el Canelo Canelillo y el Garrobo. Entonces es como, ha sido hasta el momento como el parque, la área verde más grande que tiene Algarrobo Centro, ¿cierto? Porque claro, para el Canelo igual está el parque, igual están las otras puntas, pero para Algarrobo en realidad no, más que un par de plazos, no hay áreas verdes y las quebradas que no son tan utilizables para todas las personas. Aquí la Puntilla es un espacio que muchos pensaron que era parte del parque, ha estado abierto durante todo el tiempo hasta este momento, así generaciones de algarrobinos, algarrobinas, visitantes han utilizado este espacio, y también en el año 2000 se le protege, se le concede una figura de protección que es la de zona típica. Cuando al resto del parque también se le pone esta figura abarcaba todo lo que es desde la quebrada de las Tetas o del Garrobo hasta la Punta de Fraile. Pero sucede que como este lugar tenía intereses inmobiliarios ahí bien ambiciosos, pusieron unos recursos de protección que obligaron a desafectarla el año 2001. Entonces, este lugar desde el año 2001 está sin protección y aún así había quedado libre, había quedado con acceso para toda la gente hasta el momento. Ahora, hace un año más o menos que una inmobiliaria ya decide concretar esta amenaza que esa que estaba como bien bajo la superficie, era una amenaza que estaba ahí latente, y ingresa a la municipalidad un anteproyecto de construir 3 torres de 7 pisos, ahí eso es primera línea de playa, así una cosa más o menos como San Alfonso del Mar, tipo de edificios que te dejan sin ninguna vista, un poco encarcelado, como que te roban esa vista maravillosa, y obviamente con todo el problema que eso significa a nivel de colapso vial, que ya sabemos que Algarrobo, o sea, no solamente en el verano, sino que también pinta semana largo ya casi no se puede mover, las calles en el Canelo sobre todo, que tampoco hay mucho acceso, muchos caminos principales, hay una cosa que desde las 7 de la tarde bocinazo, ¿cierto? También el tema de los sanitarios, aquí hay muchas gallerías, alcantarillas que colapsan por el mismo tema, en el fondo todo está colapsando, y tenemos el tema de la crisis hídrica que no es menor, o sea, 700, o sea, edificio de 7 pisos, 200, más de 200 departamentos, ¿cuál sería ese consumo de agua? Además, pensando en segundas viviendas, gente que realmente que probablemente no tiene mucha conciencia ambiental, entonces, bueno, es un desastre por todos lados, por donde se le mire. Y esto ha estado avanzando paulatinamente, la municipalidad se aprobó el anteproyecto más o menos en noviembre. Anteproyecto, eso quiere decir que todavía no tiene permiso de obra, solamente es un anteproyecto, es como una declaración de intenciones, pero pese a ello se han estado realizando cierres perimetrales, han estado instalando cámaras, se han puesto los guardias de seguridad que están ahí noche y día, pero hasta el momento nos estaban dejando pasar. Nosotros llevamos desde esa misma fecha una lucha que también tiene harto de amoroso, harto de la consigna cuidar, o sea, conocer para poder amar y amar para poder cuidar. Entonces hemos estado generando hartos espacios donde la gente viene a encontrarse con el territorio. Uno de los más conocidos es el Círculo de Mujeres, que ha tenido así una gran participación por parte de las mujeres locales, que se han sentido muy acogidos por este. También se realizan actividades de meditación, de yoga, de danza, muchas actividades artísticas, también puntos de encuentro para la celebración de algunas fechas importantes como son los solsticios y los equinoccios. Entonces, claro, nos permitían este acceso, pero el pasado 26 de marzo se cierra definitivamente el acceso a todo público y ya no nos permiten el ingreso. Entonces, a raíz de esto, decidimos hacer un llamado a una manifestación que sería para el sábado 16 de abril. Una manifestación que queremos que concurra la mayor cantidad de gente, ojalá lograr algo así como se hizo tiempo atrás para proteger los pingüinos cuando se enteró la gente que se estaban masacrando, porque en el fondo esto también conlleva una gran masacre de flora y fauna nativa. Entonces subimos al otro día en Instagram una publicación que tenía que ver con la flora endémica. porque pese a que uno a veces mira y lo que ve, lo más alto, lo más llamativo son los pinos, uno dice, ah, ya, bueno, pucha, aquí hay pura flora interrucida, pero no es así, o sea, hay una gran cantidad de flores endémicas, de matorral, de bosque esclerófilo y de pequeñas especies que quizás no son tan vistosas, pero sí tienen un gran valor, porque también estamos en una zona que esta zona mediterránea no existe, de hecho se le llama hotspot, como lugar caliente, porque son lugares con una gran cantidad de endemismo, pero que están reducidos y que están muy amenazados. Entonces es fundamental proteger este tipo de espacios, sobre todo en el borde costero, sobre todo en la primera línea de playa. Y que no quiero que se me quede fuera también destacar la importancia de que tiene este espacio también para la comunidad Changulasquenche, que es la comunidad indígena que ha estado viviendo un proceso como de reetnificación desde el año 2020, que fue cuando se le reconoció finalmente al pueblo chango su existencia, después de años de ser como descritos como un pueblo que estaba extinto. Finalmente el año 2020 legalmente se les reconoce como pueblo, y en eso claro, la gente que tiene esa ascendencia, que ha estado aquí, los mismos pescadores, la gente que lleva generaciones allá en Algarrobo, comienza a encontrarse con esa identidad y se forma esta comunidad indígena que tiene alta fuerza y que reconoce uno de los trabajos más importantes que ellos han realizado como parte de este reconocimiento, de este reencontrarse con su identidad como pueblo indígena, ha sido el reconocimiento de los sitios ceremoniales, los sitios que ellos le hacen sentido para realizar su ceremonia, y uno de los sitios más importantes es justamente este sitio. Por eso se le rebautiza Pillanguechún, que significa en Mabunumú, Península Sagrada. Entonces eso, un resumen un poco extenso, pero habían hartas cosas que compartir. Sí, súper diversa y completa la entrevista, en realidad no el panorama completo, digamos. Samira, con Algarrobo aquí la pelea contra las inmobiliarias no solamente está ahí, pero en el litoral central en general, ¿no es cierto? Pero quisiera como entrar en dos áreas. La primera es que esta zona ya ha sido bastante sacrificada y dañada por la presencia de la cofradía náutica, que es el mismo lugar, ¿no es cierto? Y que ya se afectó, claro, justamente lo ceremonial que tú decías, porque la isla de los pingüinos era un enterratorio, ¿no? Y ajá, entonces, sí, de repente, hablar un poco más de eso para profundizar en la importancia que tiene el tema de los indígenas y el chango lafquenche, Checho. Chiquillos, les voy a parar ahí para que dejemos en expectativa a la gente que está escuchando. Bueno. Nos vamos a ir a una musiquita y vamos a volver en el otro bloque. Vamos a venir con por qué, ¿cierto?, estos lugares no los defendemos solamente por una visión antropocéntrica o de la humanidad, sino que también hay una historia ahí del resto de los animales que es importante defender. Entonces, vamos a escuchar un poquito a la Anita Tiyú, que nos trae una canción que se llama Río Abajo. Escuchemos a la Anita y luego volvemos entonces con Samira para terminar esta de comprender este conflicto que sea por el litoral. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Thank you. puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Lo cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. De la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. Seguimos en este aire puro por Radio Lafkenchi, también Radio Placeres y otras radios amigas. Y estamos con Samira. Estamos aquí con ahí sí, hay que poner dos, la voz y el micrófono. Oye, Samira, claro, aquí en Algarrobo por el tema de la marcha que tienen. Y queríamos nada más recordar esto de la cofradía náutica y luego seguir hacia la actualidad, Samira. Perfecto, sí, quedamos con esa pregunta ahí antes de los comerciales, parece que se vienen conectando recién, de cuál es como el papel de la que ha tenido la cofradía en esto de en la intervención de Punta del Fraile. Y hay algo que es súper importante destacar, que es lo vamos a llevar un poquito atrás en el tiempo, es un hecho histórico. Antes de que se construyera la cofradía, antes que se construyera este molo que une la isla con el continente, el investigador Juan Grau describe en su libro, donde menciona, donde habla sobre el pasado arqueológico de Algarrobo, que en la puntilla habían unas rocas de gran envergadura, que a él le parecían que eran unas rocas monolíticas, que podían ser una Intihuatana, que sería un sitio incaico de adoración al sol, porque hay que recordar que esta tierra, tal como lo es hoy, en la zona central, es un espacio como de transición, donde los pueblos se encontraron, no era como solo territorio de, no sé, del pueblo mapuche o del pueblo chango, del pueblo andino, sino que es un espacio de encuentro. Entonces, claro, tiene sentido que estas rocas en ese tiempo tenían también un significado ceremonial. Más estas rocas primero se les explota como cantera y luego se dinamita toda esa punta. Si ustedes lo ven, se fijan que no es una punta que tiene como su geografía natural, como su borde con plantitas ni nada, sino que está totalmente pelado porque en su momento ese borde fue el que se dinamitó para conseguir las rocas para construir el molo de la cofradía. Entonces, súper cuático que desde esa época, en el fondo, como que igual se remueve este sitio y se destruye, se cercena como justamente la punta que era la parte ceremonial, porque se cree que como este sitio, la isla, era un enterratorio, no toda la gente que acompañaba la ceremonia cruzaba la isla, porque obviamente había que cruzar en embarcación, entonces no iba todo el pueblo a enterrar a la persona, sino que personas cruzaban a la isla para los justos y precisos, y los otros se quedaban en la puntilla acompañando la ceremonia. Entonces, claro, la isla, esa conexión que tiene la puntilla con la isla, no es cualquier punta, no es cualquier península, sino que tiene también esta relación que tiene que ver con la isla, que tiene que ver con la otra isla, que es el islote Peña Blanca, que también tiene un significado de ancestral, de enterratorio. Y también es como esta península se puede ver hasta la cordillera de los Andes. Se puede la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entonces tiene como una constelación en el espacio súper particular. Y claro, obviamente la cofradía, entre medio de estas dos cosas, llega un poco a invadir ese espacio. Pero además ellos, muchos de los que están ahí son los mismos dueños de la puntilla. En algún momento los fueron, probablemente lo siguen siendo, aunque con otros nombres, con Transinmobiliaria, etcétera. Y ellos también fueron quienes pusieron el recurso de protección en contra de la zona típica, que como yo les contaba en el bloque anterior, se había declarado el año 2000. Entonces ellos también tienen una parte activa en quitarle la protección a la Punta de Fraile para poder explotarla luego con intereses inmobiliarios. Claro, claro. Oye, Samira, ¿y cuál es la posición que han tenido las autoridades de Algarrobo frente a la demanda de ustedes de que esto pase a ser un parque público? Mira, eventualmente nos comenzaron a escuchar, a invitar a reuniones, sí, se han mostrado abiertos en ese sentido, nos han abierto las puertas, también nos recomendaron ellos mismos que la mejor manera era a través de una solicitud ciudadana, que juntáramos firmas, ahí nos dieron algunas pautas para la acción. Más, de todas maneras encontramos que ha sido un poco tibio, porque es cierto que esta recepción podría haber sido antes. También, asimismo, al parecer, ahora lo que se está discutiendo es cómo se podría incluir la protección en una posterior, dentro como de todo el estudio que está haciendo Surplan para el plano regulador. Pero sabemos que eso es un tema que se va a demorar. Nosotros no le estamos pidiendo que lo incluyan dentro del estudio de Surplan. Nosotros lo que estamos pidiendo es que lo tomen como una medida urgente que tiene que ser vista ahora dentro de estos meses, no una cosa futura, así como a largo plazo. Entonces, sé que la manifestación del 16 tiene más que ver con el cierre, con mostrar un poco ahí la molestia de la ciudadanía frente a lo que está haciendo la inmobiliaria. Entonces, en ese sentido, va destinado más a la inmobiliaria que a la municipalidad. Igual queremos que ellos estén enterados de cuánta gente realmente está muy molesta con esta situación, y queremos que este lugar se conserve como parque para toda la comunidad y todas las especies que ahí la habitan. ¿Cuál es la atribución? O sea, ¿la municipalidad lo puede hacer? La municipalidad sí lo puede hacer. Lo ha hecho en otros lugares, como en el caso del humedal del Membrillo y como en el caso de las puntas de Leoncillo y Peña Blanca. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Es cosa de voluntad, finalmente. Ya, entonces, con esa voluntad nos juntaremos el 16. ¿Cuál es la convocatoria precisa, Sami? La convocatoria, hoy está súper hermosa la convocatoria, está preparada con mucho amorcito, con muchas ganas, así que con mucha alegría también entre todo este desastre, esta rabia que sentimos, esta tristeza por no poder ya acceder. O sea, para nosotros los que hemos estado pulsando esto, ha sido súper doloroso, impactante el que ya no tengamos acceso a ir. O sea, nosotros nos reunimos ahí todas las semanas, es el lugar donde también vamos a agarrar fuerza. Entonces, estar ahí sentado como yo estoy en este momento, afuerita de la reja, definitivamente no es lo mismo, definitivamente provoca así mucha rabia, mucha molestia, pero también estamos contentos porque hemos tenido una buena recepción dentro de todo. Por ejemplo, lo podemos ver también en las redes sociales, cada vez más personas están integrándose a esta comunidad. También lo hemos visto cuando recolectamos las firmas, que fue también un proceso un poco de divulgación del caso, porque mucha gente realmente no sabía lo que estaba pasando, y a la hora de ir a solicitarme su firma para la protección, ellos ahí recién se enteraban y también demostraban la misma como efusividad de nosotros y las mismas ganas de querer proteger este lugar. Entonces, es una convocatoria que tiene dos puntos de encuentro. El primero es en el estacionamiento de la Playa del Canelo, y el segundo es en la caleta de pescadores. ¿Por qué estos dos puntos? Porque van a ser como brazos que se van a ir a encontrar frente a la entrada de Punta del Fraile. Son estos dos brazos que van como a abrazar la península de cierta manera metafórica. Y van a ser dos pasacalles que van a tener mucho también de arte, mucho de música, mucho de danza. Van a tener también, van a estar las salvadoras del litoral, que están convocadas por Lorena Docala, abriendo el pasacalle del Canelo. También muchas mujeres con sus tambores, con sus faldas, bailarinas. Por el otro costado tenemos invitados a unos chicos de Valparaíso que son hacen bailes chinos, que es esta danza que tiene este sustrato indígena. Van a ir ahí con la comunidad sangolasquense también manifestándose. Entonces va a ser, yo creo que una experiencia para las personas que vengan, no solamente como de ir y de pedir que nos abran este espacio, que lo queremos recuperar, pero también en la misma manifestación en sí, yo creo que va a ser una muy linda experiencia. Así que ojalá que puedan venir no solamente de Algarrobo, sino que también de todas partes del litoral, porque finalmente, como decía Javier delante, o sea, a todos nos aqueja esta problemática inmobiliaria, a todos nos aqueja la falta de agua, el hecho de que las autoridades no escuchen, no pongan como en primera prioridad las cosas que realmente son importantes. Así que eso, les convocamos a que vengan a esta manifestación de todos lados, y por supuesto también la población flotante, si es que alguno escucha radio a la gente, pero si no, los vamos a ver ahí en las playas y los vamos a invitar a que se sumen y que caminen con nosotros en esta peregrinación. Y bueno, hay una forma antes de participar, que es enviando videos. Sí, hay una convocatoria antes de la convocatoria, porque justamente a nosotros nos gusta mucho que se note la participación ciudadana, que se note que no somos solamente nosotros, hay unas cuantas personas que nos interesa, sino que realmente esto es movimiento de todo el litoral, de todo el Arrobo, de todos los que se quieran sentir parte de ello. Entonces, la invitación es que nos manden sus videos invitando. Entonces, que la invitación la hagamos entre todos, básicamente. Que nos manden sus videos contando la fecha, que es el sábado 16 de abril, que nos manden sus videos con la hora, que es a las 13 horas, y con los puntos de encuentro, que son, como les decía, en la playa, en el estacionamiento de la playa Canelo y en la caleta Pescadores. Esas tres puntitos, y lo demás se presentan, nos cuentan por qué van a asistir a la manifestación, o en caso de que no puedan asistir, por qué quieren que la otra gente vaya en su nombre, si es que están de viaje, si es que no pueden por alguna razón, manden también sus videos y nos van a ser de gran ayuda. Eso lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, que son el Instagram Defensa Punta del Fraile y el Facebook Defensa Punta del Fraile también. Así que ahí, si nos siguen en redes sociales, nos pueden mandar por inbox sus videos y ahí los podemos ir compartiendo. Eso. Así que hacen parte de esta causa y la defensa la hacemos entre todos. Bien, compañera. ¿Algo más, compañeros, por aquí? ¿Estamos? Bien, entonces repítenos las redes sociales nomás y nos despedimos en este aire puro, Sammy. Ya, vamos a repetir. Convocatoria y redes sociales. Entonces, la convocatoria, sábado 16 de abril a las 13 horas, puntos de encuentro, estacionamiento del Canelo y caleta de pescadores. Y las redes sociales son Defensa Punta del Fraile, en Instagram y en Facebook. Ya, Sammy, muchas gracias por esta llamada. Gracias a ustedes por la invitación, por siempre estar ahí apoyando las causas importantes. Bien, y nos vemos el 16. De todas maneras. Un abrazo a todos. Ahí teníamos entonces les compañeros ahí desde Algarrobo, desde Pillanguechún, desde este renombrarnos como territorios, ¿no? Como dice un compañero, en todos los territorios somos los más. La minoría es la que ha ido destruyendo todo esto en función de sus intereses, de su desarrollo de poder, ¿no? Este compañero es Ilegal Mambete y le agradecemos esta canción que se llama Los Más. Esto es Aire Puro, compas, y estás escuchando distintas radios. muévanse, digan lo que ellos digan, muévanse, mira, muévanse contra todo lo que digan, muévanse, mira, muévanse, ilegal no vete, no detienen, muévanse, somos los más, más que más, estamos acá, del otro lado escuchando lo que hablan, habla y hablan, bla, planeando el plan, buscando cómo robarle algo a esa alma, díganlo, digan, no queremos más, no queremos más de saber de planes que te hacen amarga, matan y matan, pero no podrán acallar el canto de nuestras venas, la tierra habla, rima que hasta acá, atrévete ya, baja de allá si queremos pasos dar, por donde vayas entre máscaras y cara, escúchala, búscala, mira, muévanse, digan lo que ellos digan, muévanse, mira, muévanse contra todo lo que digan, muévanse, no busques sentido en el canto, solo vive los carnavales, calaveras del pasado, en mi canto, ando tranquilo recorriendo tus caminos, no soy uno, somos muchos, solo escucha, muévanse, gente que cae, gente que alivió el camino, gente dura, gente dulce, gente tierra, aquí crecimos, llanto de luna, una, las palabras en ti suman las manos de las caras que quisieron volar. Nadie nos hará callar el mundo de nunca jamás echamos a guardar la verdad. Par de desconocidos vivimos tranquilos buscando un poco de paz para que presumir de lo material. Verdad, acá está, nada de cerrar los ojos que eso nunca acaba. Baila, baila, baila, baila contra el poder, el cuerpo es tu territorio y acá libre es. No lo reprima, no le controle, que acá somos los más indignados por el poder. Baila, baila, baila contra el poder, el cuerpo es tu territorio y acá libre es. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hola, mi nombre es Jorge, de la Coordinadora Defensa Aconcagua y de ACDA, Acción Ciudadana para la Defensa del Agua. Respecto a cuáles podrían ser propuestas de solución hídrica, lo primero que nosotros consideramos y distintos movimientos socioambientales del territorio, en particular de la cuenca de la Aconcagua, es que debe propiciarse gobernanzas locales que permitan, primero, tener acceso a la información que está altamente encriptada en los distintos servicios del Estado. Tal es el ejemplo de la Dirección General de Aguas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la cual depende la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, de, en general, de la Comisión Nacional de Riego y otros organismos, Superintendencia de Servicios Sanitarios, objeto de contar con información relevante y sustancial que permita primero tener un diagnóstico. Creo que el Estado no ha sido transparente en el diagnóstico real de la situación hídrica, en particular de la cuenca de la Aconcagua. Hay algunos balances hídricos por ahí dando vuelta de parte del MOP, pero tampoco dejan suficientemente claro cuáles son las reservas de los distintos acuíferos que tenemos en la región, en particular de la cuenca de la Aconcagua. Nosotros como organización hemos visto la alta concentración de derechos de agua desde la primera a la cuarta sección. Recordar que el río Aconcagua está dividido en secciones, tres de ellas con personería jurídica y una sola de hecho. La primera, que es de Cordillera Mar, donde están grandes consumidores como Codelco, Colbún, que hacen un uso intensivo de los caudales del río Aconcagua y los afluentes. Un ejemplo, Codelco tiene derechos de agua, Codelco Andina, derechos de agua de 5 metros cúbicos por segundo, 5.000 litros por segundo. Ese caudal, en condición régimen y constante, irregular y constante, perdón, abastece, para que tengan una idea, a 1.5 millones de personas. Ese es solo un ejemplo. Y así hay una serie de empresas, algunas de ellas organizadas en cascada o en multirrut, que tienen una alta concentración de derechos de agua. Esa información nos ha costado mucho trabajo irla consiguiendo, y lo primero que nosotros planteamos como movimiento socioambiental del territorio de la Aconcagua es primero tener acceso a la información, luego tener acceso en aquellas instancias donde se toman decisiones importantes, como por ejemplo la Mesa Aconcagua. La Mesa Aconcagua es una entidad técnica conformada por Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Agricultura, Codelco, Colbún, Asociación de Canalistas, Juntas de Vigilancia, la primera, segunda y tercera sección del río Aconcagua. Y no hay representación ni de los APR, y el otro que está también en esa mesa es ESVAL, la Sanitaria ESVAL. Y no hay representación de los APR o Sistemas Sanitarios Rurales. Nosotros tenemos estimaciones que entre 300.000 y 400.000 personas dependen de servicios sanitarios rurales. Ese es el ESVAL del campo, es el ESVAL de la ruralidad. Hay 196 de esos comités en nuestra región y no están representados en la Mesa Aconcagua, donde se toman decisiones importantes. También las organizaciones socioambientales estamos clamando por participación en dicha instancia, considerando distintas coyunturas. La reforma al Código Aguas, que por cierto, y vamos a aclarar de inmediato, nunca estuvimos de acuerdo, siempre los movimientos sociales exigimos varias cosas con ocasión del estallido social. Nueva constitución, derogar código de agua, no más AFP, entre otras demandas. Pues bien, Cámara de Diputados y Senadores lo que hicieron fue reformar el código de agua de la dictadura de Pinochet. Y nos entregan un código de aguas que sigue manteniendo a los mismos dueños del agua de siempre como poseedores y tenedores de sus derechos de aprovechamiento de agua. Entrega esa concesión, hoy día le llaman, de ese dominio del agua por 30 años, renovable. Habla de una recarga ecosistémica, no obstante, ni la ley de humedales se hace cargo de ello, ni el código de agua, hasta el minuto vigente. El día de hoy, por cierto, se publicó la reforma al código de agua. En fin, creemos que hay elementos sustanciales para que el Estado, de una vez por todas, sincere la situación de la cuenca de la Aconcagua. Entienda que cuando habla de posibilidad de racionamiento, ellos hablan de posibilidad de racionamiento para la metrópoli, para Viña, Valparaíso y las comunas del litoral norte. No obstante, en la ruralidad vivimos racionamiento a diario. Y no solamente en la provincia de Petorca, que por cierto por ahí es donde se visibiliza un poco más el conflicto de las comunidades por tener acceso al agua. Recordar que más cerca de ellos está Nogales, donde el vecino más inmediato es la minera Anglo American, que sostiene conflictos con la comunidad del Melón, la cual está en racionamiento hace un mes aproximadamente. En fin, lo que nosotros proponemos como una solución hídrica, primero, es tener acceso a la información; segundo, tener acceso a las instancias donde se decide el futuro hídrico, el presente y futuro hídrico de nuestra región; tercero, que las comunidades se empoderen y vayan a ocupar esos espacios. Tenemos que utilizar los espacios que hoy día están siendo utilizados exclusivamente por los poderes económicos, por los poderes que vienen representados por agricultores tremendos agricultores. Recordad que la agricultura que se da principalmente en la región de Valparaíso y donde están representados en esta instancia de la Mesa Aconcagua, no es una agricultura que genera alimentos, es una agricultura que lo que hace más bien es generar riqueza, es exportar ese alimento a otros mercados. Esos alimentos no quedan acá. El Estado y las juntas de vigilancia del río Aconcagua con frecuencia hablan de la agricultura. Y les vamos a contar un dato. El pequeño agricultor, para el Estado de Chile, para las juntas de vigilancia, asociaciones canalistas, para el Ministerio de Agricultura y otras entidades, es aquel que tiene entre 0 y 40 hectáreas. ¿Cuál es el problema con ellos? 40 hectáreas en los valles transversales, es decir, en la zona central de Chile, con 40 hectáreas del cultivo que uno sea, que sea, digamos, perfectamente puede ser dueño de un pueblo. Yo vivo en Limache. Si yo tuviera 40 hectáreas de palto, 40 hectáreas de limón, 40 hectáreas de lo que fuera, sería el dueño de este pueblo. Entendemos, sí, que 40 hectáreas de algún cultivo en el sur probablemente no sean representativas. Y entonces va el cuestionamiento a la segmentación que ha hecho el Estado y de esa forma ha favorecido a la mediana y gran agricultura. El agricultor que genera alimentos, que ustedes compran en su feria, el que ustedes compran en su negocio de barrio, es un agricultor que está por bajo las 5 o 6 hectáreas. Ese agricultor está invisibilizado, ese agricultor no recibe fondos concursables de la Comisión Nacional de Riego, ese agricultor no recibe ningún tipo de ayuda. Ese agricultor tiene que estar sentado en la Mesa Aconcagua y otras instancias donde se decida el futuro hídrico de la región. Nuestra solución, entonces, va por una gobernanza del agua y que no nos digan que eso no es posible, que no nos digan que hay que esperar la nueva constitución, porque ya se está dando la coyuntura de un nuevo gobierno, se está dando la coyuntura de una reforma al Código Aguas que, si bien es cierto, es nefasto, aún así conserva pequeños espacios que nosotros debiéramos utilizar como comunidad organizada. La invitación es a la comunidad que se instruya, que lea un poquito al respecto, que averigüen. Hay distintas organizaciones territoriales que tienen mucha información disponible para que se puedan formar una adecuada impresión. Los medios de comunicación no favorecen una comunicación, valga la redundancia, apropiada. Muchas veces se falsea información, muchas veces los poderes económicos utilizan esos medios de comunicación para enviar mensajes errados a la comunidad. La invitación es a tomarse los espacios de donde se decide en materia hídrica. Puntualmente, nosotros lo que planteamos es un reordenamiento de los derechos de aprovechamiento de agua de la cuenca de la Aconcagua, objeto de garantizar cuatro prioridades en el siguiente orden: agua para el consumo humano y animal; en segundo lugar, agricultura familiar campesina que genera alimentos para los territorios; en tercer lugar, la debida recarga ecosistémica, como es conservación de humedales y otros ecosistemas; y en último lugar, atendida estas tres primeras prioridades, si queda agua, entonces hacer un uso para alguna actividad comercial o productiva. Le envío un caluroso saludo desde la comuna de Limache, desde la cuenca de la Aconcagua. Mis compañeros, compañeras y compañeres, estamos trabajando para que el agua sea un bien común, pero no en la frase cliché, sino que en la activación de los territorios, en el diario vivir. Estamos cansados de añejas consignas y lienzos y pancartas que se despliegan, y si uno revisa el actuar de políticos, algunos de ellos diputados, revisa sus lienzos, revisa su actuar y ve las leyes que firman, hay una incongruencia brutal. Los movimientos sociales, estamos cansados de ello y vamos por los espacios y vamos a hacerlo sin los partidos políticos. Reciban un afectuoso saludo desde la cuenca de la Aconcagua. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Verdes actividades Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta en el último bloque de este programa, su programa Aire Puro. Estamos develando los conflictos sociopolíticos ambientales en el territorio. No hemos dado saludos, le queríamos mandar un saludo ahí a René, el compañero histórico de este programa. También a la gente que está en por allá por Paine. A todos los compañeros que están en las distintas radios que retransmiten este programa. Les agradecemos y vamos a entrar entonces a este bloque de noticias y actividades. Eso sí, también mandarle saludos a Nico Responsable, nuestro compañerito ahí de los sures, pero parte muy importante del Aire Puro. Y él nos manda información de un Trasquinto Yeyipuni Tragún que se va a hacer este sábado 23 de abril desde las 11 de la mañana en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama. Gente con la que estuvimos hablando hace unos Aire Puros anteriores, una propuesta re bonita. Y bueno, invitarles entonces a esta actividad donde pueden llevar semillas limpias, esquejes, plantas, libros, saberes y alimentos para compartir. Esto es en la comuna de Rauco, en el kilómetro 33 de la ruta J60 Palki Budis. Así que ahí pueden contactarse entonces con la Escuela Campesina Curicó para poder inscribirse y poder ser parte de este Trasquinto Yeyipun y Tragún. También invitarles, recordarles a la invitación que nos hacía Samira en el bloque anterior de esta manifestación en Algarrobo el día 16 de abril, este próximo sábado desde las 3 de la tarde, para poder ir a manifestarse ahí de las distintas formas que le parezca conveniente por la protección de esta Punta Fraile, Puntilla o Pillanguechún, un espacio en protección que demasiado valor ecosistémico y cultural para el territorio del litoral central Algarrobo y sus alrededores. Nosotros aquí siempre en Aire Puro nos hemos manifestado como, no sé si en contra, pero como queremos transformar todo, ¿no? Entonces cuando tú te metes en la institucionalidad siempre hay problemáticas bastante grandes. Y no somos arbolitos, sin embargo, igual había cierta expectativa con respecto al cambio de gobierno. Sin embargo, y como lo indica resumen.cl, algunos de los condoros que se han mandado con la instauración de algunos cargos políticos, el de Sofía Valenzuela, que es propulsora de la modificación genética de árboles en la región y que es nombrada Seremi de Ciencias. Entonces, este es un nombramiento. También está Máximo Pacheco en Codelco, que los mismos trabajadores de los sindicatos lo indican como que es un él se robó cobre en la forma de escoria cuando él estuvo en el directorio anteriormente. Máximo Pacheco tiene otra estrella. Sí, pues la mejor estrella que tiene es Alto Maipo, con Aesgener, que en el peor momento en el que estaba el proyecto, cuando ya estaba a punto de tener iba a ser, ¿cómo se llama?, evaluado negativamente por la SMA, la superintendencia. Él dio un apoyo irrestricto al proyecto, dijo que era súper importante sacarlo adelante, e incluso en contra de la comunidad que se manifestó en su cara en su momento en el cajón del Maipo. Sí, es impresionante. También está la nominación de Hernán Frigolet como director de Servicio de Impuestos Internos, involucrado en el contrato de consultoría con SQM, ex Soquimich, por 83 millones de pesos sobre el litio en el 2011. Otro también es que pone a Valentina Durán en la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental, que guarda relación con las problemáticas que algunas las entrevistamos aquí en el Aire Puro, con la instalación de hay esta industria del plomo, de recuperación del plomo de las baterías, allá en el norte, en Calama particularmente, y así sucesivamente. Entonces, claro que sí, vamos a hacer críticas a este gobierno. Por supuesto que sí, no vamos a quedarnos calladis, porque estos nombramientos no es solamente una cuestión, no sé, no es solamente simbólico, tienen que haber cuestiones, hechos concretos. Sí, no, solamente como darle la vuelta de que no son errores, sino que hay una decisión detrás de aquellos, de aquellas elecciones. Entonces también hay que seguir esas elecciones en lo que significan para este gobierno. Eso, y también, bueno, en distintas partes del territorio mapuche, particularmente en Alto Biobío, hubo balazos contra Peñi y Lamien, que están en recuperación. Yo ahí sugiero que sigan Síntesis de Radio Curruf, ahí trae todas esas noticias, le agradecemos a los compañeros. También ahí en la zona centro de Santiago, la represión está impresionante. Hay dos compañeros que pasaron de la protesta de ayer por la liberación de los presos políticos, van a pasar a fiscalía, entonces hay que ver con qué montaje se vienen ahora los pacos. Y Yáñez, hoy día hay una actividad que vamos a escuchar un audio de ahí de una compañera a propósito de la destitución de Yáñez. Y de yo pediría también cárcel para el Paco mal escrito, el Rosas, que es el culpable de la violación a los derechos humanos en los momentos más álgidos de la protesta social, como le llaman, en el 2019. Muchísimas noticias, por supuesto, que se nos van a quedar fuera, compas, pero por lo menos trajimos, por lo más trajimos las voces territoriales para que usted las escuche y las discuta en sus territorios. Con eso parece que nos vamos, ¿no? ¿Sí? Sí, yo quería compartir una última actividad que es de la gente de Defensa El Batro, de El Quisco también, un lugar, una quebrada hermosa que está en defensa, por allá por el sector de las Marinas, y hoy van a tener una actividad, hoy sábado 9 de abril, desde las 3 de la tarde en la cancha de Villa Las Marinas de El Quisco. Van a estar con proyección de documental Juanito, música en vivo y conversatorio, así que también les invitamos ahí a visitar ese territorio y a ir conociendo también las acciones que están haciendo desde Defensa El Batro. Sí, y también en el embalse Punilla están ahí tirando actividades, así que vamos todos los compañeros y compañeras, también toda la gente que está atenta a lo que está ocurriendo en la convención. Yo invito a los compañeros, no se queden con la campaña de la derecha, no es lo que está ocurriendo. Es cierto que en esa institución hay un montón de problemas, porque está la derecha metida, está el PC, está el PS, está el Frente Amplio, dando jugo, a nuestro parecer. Sin embargo, también están nuestras compañeras y compañeros que han logrado meter normas que son muy adelantadas para lo que había y para lo que pretenden hacer algunas personajes que se presentan como de izquierda, que se presentan progresistas, pero en realidad están tirando el carro para atrás. Así que le invitamos a seguir todos los medios que están ahí. Piensa Prensa creo que está la Convención TV, hay varios otros. ¿No es la panacea? No lo es, pero por lo menos un cambio en que enterremos de nuevo a Pinochet y su constitución. Compañeros, muchas gracias por este aire puro. Gracias a ustedes nomás. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, compañerito, ahí por sumarse con sus voces aquí a este espacio del aire puro. Nos vamos a ir con el audio de La Pancha, la invitación que se va a hacer de esta manifestación y actividad a las 3 de la tarde. Hola, soy Pancha Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios, y les invitamos hoy desde las 15 horas en el Parque Bustamante, a un costado de la Plaza de la Dignidad, donde está el monumento de Manuel Rodríguez, hoy rebautizado Monumento por las Disidencias. Vamos a tener un acto por No Más a la Impunidad, Renuncia a Yáñez y Disolución de los Carabineros. Somos diversas organizaciones territoriales, socioambientales, sociales, que nos hemos articulado en esta demanda que nos parece una demanda esencial, una demanda histórica de pensar desde otro lugar la seguridad, la política de los cuidados de los territorios y los pueblos. Así que les esperamos desde las 15 horas. Vamos a tener también ferias de organizaciones y ventas de productos de las colectividades que